Estamos ante bandas delincuentes que están dispuestos a todo. Y yo, del Estado de Derecho, como gobernador, también estoy dispuesto a todo a combatirlos. Por eso he pedido refuerzo a la prefectura, refuerzo a la gendarmería, más tecnología, más logística. También pido que el dolor de las víctimas no sea un tema de campaña electoral en cuanto que haya especulación alrededor de esto, pues si no, nos une la defensa de la vida, que nos va a unir a los argentinos. Este es un tema complejo, lo cual tenemos que enfrentarlo desde los tres poderes del Estado y desde los tres niveles de gobierno, municipio, provincia y nación. La ferocidad de los delitos movilizados por la droga o por el alcohol, y también tiene que ver con la desigualdad social, tiene que ver con la exclusión, tiene que ver con la falta de oportunidades. Realmente nos duele ver chicos que por ahí uno los conoce de chicos, no sé, fueron al catecismo, jugaron al fútbol y de pronto uno los ve que tienen ese veneno que los va destruyendo. Padre, me ayuda a salir de acá, me estoy muriendo. Voces de mamás que dicen, pido ayuda y nadie me la da. Los chicos tienen ese veneno en las manos, lo consiguen fácilmente, lo transportan fácilmente de acá para allá y nadie interviene. Nosotros no estamos diciendo que la policía los tiene que agarrar. Nosotros estamos diciendo de que el Estado, la Iglesia, la sociedad en general, yo diría el mundo adulto, está abandonando a los niños y adolescentes. Desde el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, el padre Pepe, el padre Gustavo Carrara. Lo tenemos a mi querido padre Pepe en línea. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Víctor Hugo? Bueno, preocupado con todos estos temas que para vos son una vieja preocupación, una gran angustia. Alguna vez hemos charlado allí en la Villa 21 donde trabajás, que en realidad lo que de violencia se vive llega a nosotros los periodistas solo una parte, padre. Y sí, es realmente, Víctor, un desafío, ¿no? Nosotros con el equipo de sacerdotes para las villas que vivimos en estos barrios, nos planteamos que la contracara de nuestros barrios, que los llamamos barrios obreros, donde se vive y se comparte la vida con mucha alegría, con mucho, como decimos en nuestro documento, la gente sale a trabajar, sale, vive, comparte, pero de pronto la contracara de esto es el Paco, que es realmente un elemento destructivo, ¿no? Creo que fue como, yo lo comparaba alguna vez con el tsunami, ¿no? O sea, nos ha pasado por arriba y realmente creo que inclusive ha pasado por arriba a gente que era especialista en este tema, ¿no? ¿Vos crees, padre Pepe, que se guarda droga en algunos sectores carecientes, concretamente en algunas villas? Mira, la verdad es que lo que separamos en el documento es lo que es el narcotráfico de lo que es el problema de los barrios más pobres, ¿no? Porque el narcotráfico, ningún narcotraficante que haga, como dice nuestro documento, una ganancia va a preferir vivir en un barrio donde ahí la cloaca se rebalsa o donde se corta la luz, ¿no? O sea, Pepe, haceme una síntesis del documento al que haces referencia, porque no lo conozco. Sí. Yo vi que en esta edición que hemos presentado, en la que estaba la voz del gobernador y la tuya, sí, estaba el padre Pepe, y dije, al padre Pepe lo llamamos directamente para que nos cuente, sí, qué es lo que pasa. ¿De qué documento me estás hablando? Nosotros, el equipo de sacerdotes para las villas de emergencia, presentamos un documento en donde decimos que es importante que el mundo adulto se ponga a trabajar por los chicos que tienen Paco en la mano, que es veneno, que realmente hay como una necesidad, sobre todo en los barrios más pobres, más marginales, de una mayor intervención en prevención. Hay un largo espacio dedicado a la prevención, en el apoyo a las escuelas. Las escuelas con más posibilidades tendrían que estar en los barrios más pobres. Un apoyo también en lo recreativo, en tener cerca de estos barrios, clubes, porque uno de los temas que vemos en el documento es el abandono de la escuela en la etapa de la adolescencia, la importancia también de que se dicten alguna materia referente a la prevención, el tema del sí a la vida más que el no a la droga, que son elementos importantes para que el chico vaya creciendo con ese espíritu. Y después, mayor respuesta al tema de la recuperación. Vemos que muchas veces la gente va de un lugar al otro sin tener una respuesta acorde a su problema. También en el documento señalamos que se habla muchas veces de temas por ahí de referentes a la droga, pero pensando en un chico de clase media o de clase más acomodada, que tiene a lo mejor otros elementos a su disposición, porque la familia, no sé, lo puede mandar a un club, lo puede mandar a una escuela a estudiar algo, y entonces el pibe con esa apoyatura puede salir de eso que lo había llevado a drogarse. Pero la realidad es que los chicos más pobres no tienen marihuana, tienen paco en la mano. Entonces hay que ser muy cuidadoso, sobre todo a los que tienen alguna responsabilidad a la hora de decidir las cosas, y darse cuenta que la mayoría de los argentinos, o la mayoría de los chicos que consumen sustancia, son chicos pobres que consumen el peor veneno, ¿no? Pepe, la seguimos en cualquier momento. Este es un tema de todos los días. Incluso se viene, no sé si Marcelo Stiletano ya lo sabe, yo tengo conocimiento personal sobre una película que se llama Paco y que seguramente podrá ser también muy aleccionadora respecto a lo devastador que resulta para los jóvenes y como consecuencia más indeseable todavía para el resto de la sociedad. Mi querido padre Pepe, un abrazo, te visito antes del próximo mes. Bueno, Víctor Hugo, te espero, y una cosita más nomás, te digo que inclusive está afectando la vida de los que nacen, porque tenemos casos de chicas que consumen mientras está el embarazo, y tenemos, porque nosotros acompañamos a muchos de nuestro barrio, de otros barrios, y el chico está ya afectado desde su nacimiento con esto. Es un espanto lo que nos contás, padre, es decir, no tienen contención frente a la droga ni siquiera en momentos tan importantes para cada una de sus personas. Nadie puede conocer la realidad social como los curas, como el padre Pepe, que se arremangan y están al lado de la gente que verdaderamente lo necesita, masticando esa violencia y tratando de controlarla. Yo en visitas al padre Pepe he visto chicos recuperados de la droga y la inmensa alegría y la utilidad que después te dan, padre, porque se convierten en los principales colaboradores para vos. Exacto, mira, los líderes positivos que tenemos en la villa son impresionantes y son testimonio real de que se puede salir con el apoyo de los adultos, ¿no? Un abrazo, padre. Gracias, Víctor Hugo, que tengas una buena Semana Santa. Y bueno, después te espero por allá. Y gracias por todo lo que haces.